seguro que arranca la liga con Atenas y Quimsa de Santiago del Estero. Carlos Romano, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buenos días, Gallego. Sí, con el pan dulce en la mano. Sí. Y el marcapaso en el otro, sí, arranca el 4. Bueno. ¿Cómo te va, negro? ¿Qué decís? Un gran partido, me parece. Un gran sí, juego ¿qué te con parece? Con el campeón del año anterior. Bueno, estamos hablando con Carlos Romano, el flamante técnico de Atenas de Córdoba. A ver, ¿lo esperabas, negro, esto? A decir verdad, no. Creo que hace más de 15 días que había uno hace un panorama, conoce qué sucede en tu liga, qué va pasando, y ve estadísticas, resultados, y la verdad que no. Pero bueno, sucede, esto es una profesión que te sucede, es así. ¿Dudaste en algún momento en aceptarlo? Rápidamente dijiste, es mi oportunidad, tengo que tomar las Atenas de Córdoba. Simplemente no empecé la relativa rápida, y yo te lo hice saber a vos y a Matu que no podía porque estaba el zurdo, estaba su entrenador, así que bueno, se demoró un tiempo porque es mi forma de ser. Y después Atenas decidió lo que decidió, y ahí sí contesté rápido. La situación de Atenas no es para perder tiempo, el desafío es grande y duro, pero es Atenas, con una historia enorme en nuestro básquetbol, en nuestra liga, internacionalmente. Es una camiseta que yo la vestí internacionalmente, y uno entra a saber, por más que haya jugado en clubes importantes, que es Atenas. La mayoría de sus enormes jugadores fueron compañeros míos de selección, entonces uno sabe la historia, y bueno, se resolvió en la tarde, noche, y lo confirmé cuando hablé con Felo. Yo necesitaba la palabra del presidente de temas a tratar y a respetarnos mutuamente ante una situación que yo entiendo al presidente, al dirigente, al hincha, porque ya he vivido estas situaciones con otros clubes, me ha tocado, pero no hay mejor cosa que enfrentar la realidad y sin pérdida de tiempo. Así que hablé con Felo, con dos charlas muy buenas, sí, y listo, y adelante. Y acá estoy laburando Navidad, qué lindo. ¿A vos te pasó de te tocó agarrar a un Peñarol que estaba muy abajo en la tabla de posiciones y llevarlo hasta semifinales ya? Así es, y justamente la semifinal fue con Atenas. Coincidentemente, un Peñarol que estaba muy mal, y que encima de estar mal, por ahí, como nunca sucedía, un partido por más de 30 puntos, y bueno, no hubo vuelta atrás, y estaba mal. Y creo que fue un trabajo muy, muy duro, muy intenso, pero muy lindo. Y los jugadores respondieron y se llegó a semifinal. Un año que eliminamos a Boca, al Boca de Rubén Mañano. Sí. Y perdimos semifinal con Atenas, pero recuerdo todavía ese partido con Boca, recuerdo aquel manotazo, aquel cachotazo de Scolari. Y que la toma al mano y lo define. Exactamente, para ganar un partido. Así es. Y negro, teniendo en cuenta que es Atenas, esto que vos bien marcás con respecto a la historia, que la conocés por haberlo enfrentado, por haber vestido la camiseta, porque es el equipo más importante que tiene el básquetbol argentino hoy, ¿qué rótulo le pondrías al desafío? ¿Es de lo más importante que te ha tocado como entrenador de básquetbol profesional? Teniendo en cuenta el momento de Atenas, Atenas no está pasando un buen momento en la liga. Mira, ya me han tocado estas situaciones. También toqué Tommy Quimsa, ¿no? Tommy Quimsa dos veces último. Uno cuando volví de Brasil, y después cuando yo estuve un año y no tuve renovación. y después también estaba último. Creo que todas las situaciones son diferentes. Lo que hace diferente es la historia de Atenas. Eso es lo que hace diferente. No me acuerdo de ningún Atenas que le haya tocado la situación de perder 11 juegos consecutivos. No lo hay. No hubo momento en la liga que Atenas transite un tampoco momento. Tampoco te diría de 7 o de 8. No, de 8. No lo tengo en la cabeza. Pero bueno, viste, el básquet es hermoso. Es un deporte que sufrís, pero también que te da un goce enorme. Pero es así. Hoy en nuestra liga, que está muy dura, muy sorpresiva, con equipos ya a esta altura que están por el nivel de otros equipos que son campeones del año pasado, que son tremendos equipos que vienen juntos, pero bueno, la liga es así, y si no la respetas, obviamente vas a perder 5 partidos seguidos o 20. ¿Cuántos videos viste en las últimas horas? ¿O cuánto tiempo te pasaste delante de la compu, con la tablet, mirando? Estoy batiendo récord, la verdad. Estoy batiendo récord porque el lunes, por ejemplo, o el martes, no pude entrar a la cancha porque me reuní con mi asistente, que gracias a él estaba en Buenos Aires. Charlamos intensamente de lo que se viene, cosas que acá solo no haces nada, entonces a mí me gusta trabajar con todo un equipo. Y después, obviamente, con los agentes, no traté de no entrar al juego, porque si no me pongo a ver el juego, y realmente lo único que no puedo obsequiar es tiempo, otra cosa que se desvíe de Atenas de mi cabeza, ¿entendés? Porque son muchas las necesidades. Es una fecha que los jugadores no entrenan, que jugás el 4, que hay que buscar americanos. Entonces son muchas cosas, y cuando un club toma un entrenador nuevo, las expectativas son enormes, y magia es Copperfield, ¿entendés? Esto es laburo, convencimiento. Cada jugador tiene que convencerse que son buenos, y ahora le toca doblegar los esfuerzos. A ver, llegás a un equipo envuelto de rumores, pasando por una situación compleja, con 2 extranjeros menos, con rumores de corte de jugadores nacionales. Sos un tipo que tiene impronta, que tiene carácter, un tipo que ha pasado por diferentes situaciones, como jugador, como entrenador, en diferentes ligas, porque has jugado en Brasil, has dirigido en Brasil. Sabemos que no te va a temblar la mano y el pulso para tomar una determinación, siempre y cuando estés en sintonía con la dirigencia. ¿Qué es lo que esperás encontrarte? ¿Qué tiempo te vas a tomar? ¿Y qué cosas son más urgentes para echar mano en este equipo de Atenas de Córdoba? Lo más urgente es encontrar un 3, porque el equipo no lo tiene, porque no tiene un 3. Sería un 3 extranjero. Un 3 extranjero. Y estoy en la búsqueda de un 4 sub 23. Porque yo hablé con Felo y le dije, mi pensamiento y mi convencimiento, no voy a cortar a ningún nacional, porque no han trabajado conmigo. Simple. Claro. Y si mañana lo tengo que hacer, lo haré. Esto es así. Pero también uno no puede ser explosivo y sin mirar los resultados. Si los resultados son fáciles, hoy en nuestro mercado, cualquier jugador de Atenas, de las 7 fichas nacionales, son importantes. ¿Con qué lo reemplazás? No, y aparte, son muy importantes. Claro, ¿con qué lo reemplazás? O sea, yo no viste, vamos al canje. No puedes tomar americanos que se dan de un equipo de A para otro de A. Entonces, ¿cuál es el canje nacional que hay? ¿Entendés? Entonces, eso el jugador también lo sabe. Lo que yo también sé es que cuando alguno no cumpla, bueno, me quedaré con uno menos, como me pasó alguna vez, pero si te hay que hacer un corte, lo haré. Claro. Por claro. Eso es la búsqueda de los americanos, y para eso tiene algunos dos o tres juveniles Atenas, que vos sabés cómo son, le voy a echar mano y van al juego y son del club y seguramente deben tener una ansiedad de jugar, una voluntad, una actitud para jugar, y yo voy a tomar el santiagueño ya vuelve ahora, así que un pibe que lo hablaba mucho, lo vi jugar muy bien, el zurrito base que tiene 17 años, tiene que jugar, Tortuga de este debutó conmigo con 14 años, o sea que acá la prioridad es Atenas, se llama Atenas y todos tienen que estar al servicio de eso. ¿Pensás en el descenso? No puedo llegar a Atenas pensando en descenso. Lo único que pensás es en subir y pelear los playoffs. Y jugar lo único que pienso, Fabi Mato, es llegar y laburar. Claro. Y ir partido por partido. No pienso en otra cosa y obviamente tener suerte, porque la elección de los americanos se tiene que acompañar un poco la suerte de que llegue bien, que se adapte, que venga con energía, que quieran hacer el trabajo bien. Sí. Porque vos necesitas sumar, ¿viste? Cuando querés sumar en el equipo, bueno, todo tiene que ser una suma. Yo he ido hablando individualmente con todos, con la mayoría de los jugadores, me deben faltar uno o dos, y la mayoría me conocen y ya saben cómo soy, y no quiero escuchar la palabra sacrificio, de que hay que tener. No, ese esfuerzo, doble dar. No sé, esfuerzo, porque si estás en esta situación significa que no lo hiciste antes. Fácil. Sí. Porque la calidad de jugadores que tiene Atenas significa que no lo hiciste antes. Entonces ahora, el esfuerzo que por ahí fuiste mezquino, bueno, a doblegar los esfuerzos y a cambiar la cara, porque son muy buenos jugadores. Y ahora marcas como lo más importante hoy, sacando de plano el plantel de los nacionales, que confirmás que no va a haber ningún corte, al menos en un principio, cuando llegues a trabajar. ¿Está muy complicada la búsqueda de los extranjeros? Son muchas las complicaciones. La fecha, el tiempo para que lleguen, y juego el 4. Y todos sabemos, y ustedes y la gente que nos escucha, tiene que saber que esta es la peor fecha para buscar nacionales, extranjeros, porque nadie, el que le pegó con los extranjeros buenos, no lo quiere dejar que se les escape. Entonces, lo que está suelto, hay que tener un poco de suerte. Hay que tener un poco de suerte. No está tan complicado, porque tampoco, Matu, me voy a demorar mucho. Mañana le erré porque traje un zurdo y quiero que tire de derecha. Bueno, entrenará 5 horas conmigo y tirará de derecha. Para un ejemplo. Y si no, va a Imbora. Si no, gente, cae fuera de él. Negro, bueno, te haces cargo el 28, ¿no? ¿El 27 estás viajando? Yo estoy el 27 en Córdoba, porque me quiero venir con mi cuerpo técnico, me quiero venir con porque acá hay que... Las patas para que un equipo funcione bien no son nada más que los jugadores, ¿eh? Tenemos que ser todos. Sí, claro, claro. Yo no tengo muy claro eso, entonces, por más que no estén boxeando y nos estamos comiendo una trompada, bueno, la asimilamos todo y cuando ganemos, entonces festejamos todo. ¿Vas televisado el jueves 21 de enero frente a Instituto de Córdoba? Yo sé que juego el 4 y el 6. Sabía que me ibas a responder eso, eso. Hasta ahí vemos qué pasa. Después el 21 de enero está tan lejos, ¿no? Pero lo veo como de acá a 2 años. Sí, más o menos. Sé que se me va a venir como un tsunami, pero yo lo veo ahí, lo veo lejísimo. Pero bueno, bueno, Negrito, lo mejor para vos. Te mandamos un beso muy grande con Mati, con Noe, con toda la producción, que habitualmente siempre nos tratás muy bien a todos. Te deseamos lo mejor para vos, que va a ser lo mejor para Atenas. Siempre es bueno ver a Atenas peleando un campeonato, un título, por lo menos metido en la etapa de playoff, porque es el único equipo que ha jugado todas las temporadas de Liga Nacional, porque es el único equipo que se ha mantenido desde el Campeonato Argentino de Clubes, la llamada Liga de Transición, en 1984, porque es el equipo más ganador en la historia del básquetbol argentino y porque ha generado una mística que han copiado equipos que después tuvieron mucho éxito, como Peñarol de Mar del Plata y su presidente Domingo Robles, que lo ha manifestado en más de una oportunidad, de copiar esa mística que tenía, que tuvo en su momento Atenas de Córdoba. Lo mejor para vos, un beso enorme, que tengas una buena Navidad, un buen 2016, saludo para esa familia hermosa que tenés, y bueno, ya nos vamos a estar viendo. Fabi, Mati, no, todos los que hacen la maravilla, ya se lo expresé a usted hace años, de que yo, no me importan quien no opine igual, yo pueda escuchar básquet de lunes a viernes, todas las semanas, todos los meses del año yo puedo escuchar básquet, y eso es gracias a ustedes, y siempre voy a estar eternamente agradecido que yo tenga básquet para escuchar todos los días una hora de radio, soy muy feliz. Entonces, a ustedes que hacen eso, a sus familias, una enorme Navidad, un enorme 2016, porque siempre repito lo mismo. Lo que yo deseo es que tengamos mucha salud. Con salud le peleo al gato que tenga las uñas más largas. No tengo problema. Así que ese es mi deseo para ustedes y para toda la familia del básquet argentino, que es enorme, y que sigamos teniendo el crecimiento que tiene esta maravillosa liga hasta hoy. Abrazo, negro. Chau, negro. Nos vemos. Carlos Romano.